del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a la X96.5. En este fin de semana de nuevo estamos aquí justamente esperando conocer cuál es la canción más importante en nuestro conteo. Bienvenidos a una edición más de esto que se llama la X Top Dance, que les trae cada fin de semana, cada sábado a las 6 de la tarde, este conteo con los 10 éxitos más importantes de este género. La música dance que sigue sonando en el mundo, que sigue siendo producida por los DJs más importantes del planeta. Y aquí hacemos un pequeño resumen de esos éxitos. Cada semana les presento 10 canciones, cómo se mueven internamente, y 3 tracks adicionales que son nuestros recomendados semanales. Así es que comenzamos de una vez y les comienzo contando que hay un DJ productor sueco que está abandonando nuestro conteo. Sale la casilla número 10 de nuestro conteo, donde estaba ubicada Going Dumb con Alesso y Stray Kids and Corsac. Se despiden de nuestro conteo y le dan paso a una canción nueva que ya vamos a conocer a continuación. You got me going dumb, da-da-dum, dumb, dumb. Comenzamos entonces despidiendo Going Dumb y anunciándoles cuáles son las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas número 10, 9 y la número 8. Posición número 10 para unos holandeses que, bueno, tenían allá su fanaticada esperando por noticias musicales. Llegan de la mano de este track que se llama No Digity y que viene de la mano de esta agrupación de los 90, Black Street. Ellos son Lucas and Steve, que siguen allí en nuestro conteo y en esta oportunidad descienden una casilla, bajan del lugar 9 y se ubican en la posición número 10 con este super hit que lleva 3 semanas con nosotros en nuestro conteo. No Digity, ahí están Lucas and Steve con Black Street. Posición 9, ahí está John Summit. John Summit es un DJ proveniente de Chicago que ha sabido pues llamar la atención del mundo de los productores de música electrónica con su trabajo, que ha sido impulsado con muchísimo ritmo, mucha percusión, muchas líneas de bajo potente, voces increíbles que logra mezclar en sus producciones musicales desde el 2019, cuando arranca su debut en el mundo de la música y comienza desde ese entonces a dominar muchos festivales musicales. Baja del lugar número 8, se ubica en la posición número 9 esta semana John Summit, completando su segunda semana con nosotros con esto que es Make Me Feel. Y escucharemos en este grupo de 3 canciones nuestra única novedad para esta semana. Después del gran éxito de Head, Shoulders, Knees and Toes, el cual acumuló más de 170 millones de streams en todo el mundo, y un gran éxito, está de regreso Offenbach con una canción llamada Wasted Love. Este emocionante house del dúo parisino es justo lo que estábamos necesitando en esta época. Offenbach dice que compusieron y produjeron Wasted Love durante el verano, mientras Head, Shoulders, Knees and Toes estaba escalando las listas de éxitos en todo el mundo. Ellos unieron su talento con el de La Jig, con una voz melancólica muy pegajosa, y bueno, con más de 1 billón de streams a su nombre en los últimos años, han logrado este dúo Offenbach pues representar la próxima generación de íconos de la música dance. Y aquí están ingresando a nuestro conteo, presentando a La Jig, Offenbach con Wasted Love en la posición número 8, siendo nuestra única nueva entrada, nuestro único nuevo ingreso esta semana. Aquí están entonces las casillas número 10, 9 y 8, y así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. You know what? Lucas and Steve, Black Street, No Diggity. No doubt. Sure to get down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got a game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side. Push your fat rise, but no surprise. She got tricks in the stash. Stacking up the cash fast when it comes to the gas. By no means not bad. Just on when she's got the habit. Baby, you're a perfect. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. a profile. Catch your feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the worst, is the verb. Levels it curves so frequent to her. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You've gotta pay to play. Just be sure they bang, they don't look your way. I like the way you work it. Drop tight all day, every day. You're blowing my mind, baby, in time. Baby, I get you with my ride. Girl, you got it going on. Love. so outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying, but I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. Los acompaña en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana con nuestro resumen semanal de los éxitos más importantes de la música dance. La X Top Dance, que llega cada fin de semana a partir de las 6 de la tarde a través de la X96.5. Casillas número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Ahí escucharemos a Felix Dallet, que es el nombre verdadero de los The Frequencies y que ha sabido construir una carrera artística bien importante con cantidad de tracks muy bien posicionados en listados musicales. Viene esta canción a ser parte de su propuesta para este 2021. Recordemos que en el 2020 vivió un lanzamiento increíble con su Extended Play. Justamente en ese año es cuando recibe una invitación directamente del Palacio Real de Bruselas. Y allí comienza pues su nombre a regarse por buena parte del mundo, donde no conocían a Lost Frequencies. Gracias a esto, pues finalmente supieron de su trabajo. Esta canción se llama Rise, viene descendiendo del lugar número 5, pierde 2 posiciones y baja hasta la casilla número 7 esta semana, con 5 semanas en total en nuestro conteo. Lost Frequencies, casilla número 7 con Rise. Y escucharemos la posición número 6 con Afrojack y David Guetta, un par de personajes del mundo de la música electrónica que se conocen muy bien y que, bueno, ya antes habían tenido la oportunidad de trabajar juntos en muchos hits de temporada y ahora llegan con esta nueva canción llamada Hero, que le canta ese momento especial que vive el mundo y bueno, que los tiene muy contentos además por haber podido participar de nuevo en esta excelente creación que sube de la casilla número 7 un peldaño más y alcanza la posición número 6 en su primera semana con nosotros. David Guetta con Afrojack juntos en Hero en la posición número 6. Aquí vienen entonces las casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X Top Dance. Make my way right through the clouds. Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, acompañándolos en este fin de semana a través de la X96.5. Esto se llama la X Top Dance. Un saludo a toda la gente que se conecta fuera de la ciudad de Cali vía streaming o vía aplicación móvil. Si tienen la aplicación descargada en su teléfono, pues saben que nos llevan a todos lados siempre. Para ustedes, muchas gracias por esa sintonía. Vamos a seguir con nuestro conteo, pero antes de presentarles las casillas número 5 y número 4, me voy con el primer recomendado para hoy. Después de un año manteniendo el secreto, los artistas por fin han revelado la canción oficial de la Eurocopa 2020. Se trata de We Are The People, a cargo de Martin Garrix, Bono y The Edge, de la banda irlandesa U2. El track viene con un video musical oficial protagonizado por los propios artistas. Para esta colaboración, Bono habría escrito las letras y melodías, mientras que The Edge agregó los principales riffs de guitarra. Para el propio Garrix, crear la música para uno de los eventos deportivos más grandes del mundo junto con Bono y The Edge, pues ha sido una experiencia increíble. Dice él que está orgullosísimo de lo que han hecho juntos y muy emocionado de finalmente poder compartir con el mundo esto que se llama We Are The People, la canción que viene con Martin Garrix, Bono y The Edge a continuación. Recomendado en la X Top Dance. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. La X Top Dance. Es el éxito que abre nuestros recomendados hoy. We Are The People, Martin Garrix con Bono y The Edge, la canción oficial de la Eurocopa 2020. Es mi primer recomendado para hoy. Vienen dos más, así que pendientes porque vendrán en un ratito más adelante, porque me voy ahora con las posiciones número 5 y número 4 de nuestro conteo. Casilla número 5, después del sencillo número 1 en el mundo, Head and Heart, Joel Corey está listo para seguir dominando los listados de música y se acompaña muy bien de David Guetta y de Ray en esta canción que se llama Bed, que desciende del lugar número 4, lleva ya 10 semanas con nosotros y aquí está en la posición número 5 esta semana, Bed con Joel Corey, Ray y David Guetta. Y escucharemos la posición número 4, donde se encuentra ya descendiendo de nuestro conteo esto que fue todo un hit también, bueno, sigue siéndolo y sigue sonando en buena parte del mundo, el regreso de ATV con un superclásico de la música dance, la nueva vista, el nuevo vistazo que tiene 9pm Till I Come, que incluso cambió de nombre, ya no se llama así, se llama Your Love, pero es la misma canción que en los 90 fue todo un hit en el mundo dance, 1998, el año exactamente en el que empezamos a disfrutar de 9pm Till I Come, y está de regreso con los propios ATV, sus propios creadores, pero también al lado de Topic y A7S, que le dan ese sonido más moderno a este clásico dance, que baja de la posición número 3 y se ubica en la casilla número 4 completando 16 semanas con nosotros. Aquí están entonces las casillas 5 y número 4 para seguir con los éxitos en la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. When we're loving it up. Oh, I'm what I gotta do this the hard way. My body wants to be in your arms, baby. Something I'll regret in the morning. But love just can't resist when you're calling. I got a bed, but I'd rather be yours tonight. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es tarde de éxitos dance, es tarde de poner en movimiento nuestra música. Es fin de semana en la X96.5 y ustedes se programan con nosotros. Un ratito después de terminar este espacio, pues seguirá nuestras mezclas, nuestros sets a cargo de los invitados esta semana con Residente X Retro Edition, que viene cargado de buena música hasta el amanecer. No se lo vayan a perder. Posiciones número 3 y número 2 a continuación, pero antes, el segundo de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. La banda Sophie Tucker está lanzando un nuevo track junto al productor brasilero Alok y el cantante de pop rumano Ina. Este sencillo se llama It Don't Matter. La banda afirmó recientemente estar muy emocionado de tener una canción con dos artistas que, bueno, aman y admiran muchísimo, como lo son Alok y también Ina. Realmente nos encanta lo global que es la colaboración. Sophie Tucker planea comprometerse con una serie de festivales a finales de verano y otoño y un par de fechas en el Reino Unido y otro más, el Outside Lands en octubre en San Francisco, California. Mientras eso ocurre, aquí está este primer vistazo que le damos a It Don't Matter, a Alok, Sophie Tucker junto a Ina en el segundo de nuestros recomendados hoy. Ahí estaba el segundo de mis recomendados para esta semana, Ina con Sophie Tucker y con Alok, juntos los tres en It Don't Matter, se llama esta canción que acaban de escuchar. Ahora sí avanzamos dos posiciones más, casillas número 3 y número 2. En el lugar número 3, esta canción que ha dado un brinco esta semana, tal cual como los dio el protagonista de su videoclip en ese entonces, cuando fue todo un hit en el mundo finalizando la década de los 70. Estamos hablando de Boney M y su clásico Rasputin, que salta del lugar número 6 y se mete en la posición 3 esta semana, gracias a Majestic, que han sido los responsables de traer esta canción de nuevo a la escena, de ponerla además como uno de los ringtones favoritos de temporada. También ha sido un éxito este track a través de plataformas como TikTok. Y bueno, en los listados musicales no se iba a quedar atrás el regreso de Rasputin. Aquí está en la posición número 3, subiendo, como les digo, 3 casillas, completando su semana número 6. Majestic junto a Boney M con este clásico de la música dance también renovado. Rasputin, posición 3. Y en la casilla 2, un ex número 1 de nuestro conteo, estable nuevamente en esta posición. Todavía no hay quien haga mover a DJ Tiesto del lugar número 2 de nuestro conteo. Aquí está con

stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Fin de semana con la X Top Dance. Estamos llegando ya al final de nuestro conteo, la X Top Dance, que cada sábado a las 6 de la tarde les trae lo mejor de este género musical alrededor del mundo. Soy Julio César Soto y bueno, antes de despedirme, por supuesto, este es el último recomendado que traigo para ustedes hoy. Purple Disco Machine remezcló un clásico de la música dance. Esta es otra de esas canciones que logra reciclarse y sonar muy bien para que nuevas generaciones no la olviden. Let the Sun Shine de Milk and Sugar, bueno, que originalmente fue de The Five Dimension, ha sido retomada por este señor, Purple Disco Machine, gracias a estos íconos del house alemán, Milk and Sugar, que la rescataron además en 2003 y que en ese entonces logró convertirse en un gran éxito internacional, el mayor éxito de este dúo hasta la fecha. Ahora Purple Disco Machine agrega su propio sabor a este clásico, utilizando elementos que son claves de la canción original y bueno, agregando su característico swing. Aquí está la versión de Purple Disco Machine junto a Milk and Sugar de Let the Sunshine. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Mi último recomendado para hoy, ahí estaba sonando Let the Sun Shine en la X96.5. Ahora sí, me despido de ustedes. Me encanta ser parte de su sábado y quiero invitarlos a que sigan disfrutando de más música en la X96.5. Quédense con nosotros porque viene una gran descarga de música como mejor les gusta en sábado a través de Residente X y nuestras sessions retro que ya vienen a continuación. Los dejo con esto, que es todo un hit y sigue siendo nuestra canción número uno estable una semana más allí. Return con Nightcrawlers y este super hit llamado Friday, que es nuevamente el número uno en nuestro conteo. La X Top Dance. Número uno. La X Top Dance. Finally here, right? Well, it's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again, it's live again, it's live again. Thank you. La X 96.5. Más música. Fin de semana retro en Residente X. DJ Gada. Hell DJ Gada. headache complications. You keep my love from coming straight through you. Oh, you are smiling with another. Your eyes keep telling me you just don't care. If we could talk just for a minute, I'd get your number and we'd go from there. Just one more. Gada. But now you

96.5. DJ Gada. Fin de semana retro en Residente X. We'll be right back.

La X 96.5. We got the funk, yeah. La X 96.5. Fin de semana retro en Residente X. Maybe, just maybe, naughty girls need love too.